damos inicio a una revista virtual científica. Es decir, que todos los profesionales que hayan escrito, que hayan investigado, que hayan realizado algún tipo de investigación en científica con conocimiento, pueden enviar ese artículo para que nosotros podamos anexarlo a nuestra revista y sea publicado como corresponde. Esta revista científica será de carácter mensual. Cada primero de cada mes se presentará una nueva edición y esta revista contará entre 3 a 5 artículos debidamente revisados. Las formalidades son una carta dirigida al director de la Escuela Integral de Posgrado, adjuntando en medios impresos 3 copias y un CD en medios magnéticos del documento, que puede ser en Word o en PDF. Y también tiene que venir un pequeño resumen de la hoja de vida del autor. Los protocolos son básicos, el formato debe presentar no más de 2000 palabras, 10% más, 10% menos. Puede contener un sumario, mapas, lista, tabla de contenido, los temas a abordar puede ser cualquier tipo de disciplina científica. ¿Ya? Administración, educación, ingeniería petrolera, pero que tenga una investigación científica que se haya hecho, que se haya desarrollado en el campo. Las partes del artículo científico son resumen, introducción, materiales y método, desarrollo, resultado y conclusión. Puedes, si hay la posibilidad, si se puede y tiene el autor la oportunidad de escribir en inglés, puede enviarnos en los dos idiomas. Tiene que tener la inclusión de referencias bibliográficas y los datos identificados en la portada. Ahora, ¿cómo se va a evaluar? Hay un consejo de asesores y un consejo de redacción. El consejo de asesores está compuesto por el director de posgrado, mi persona, y el decano de la facultad, que darían el visto bueno después de que el consejo de redacción, compuesto por el doctor Núñez del Prado y por el doctor Darol Cortés, evalúen los protocolos, nombre, declaración de objetivo, alusión al sistema de selección, selección con evaluadores externos y contexto original. Esta página va a ser colgada en nuestra web, en nuestra página de internet, en nuestro Face. Ya ustedes entran al Face de la Escuela Integral de Posgrado o a la página de posgrado, la Facultad Integral del Norte, Escuela Integral de Posgrado, y ahí va a estar colgada mensualmente nuestra revista.